primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa, el programa, el programón que hace el Centro Cultural Camino Abierto, aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Y vamos a arrancar directamente en el día de hoy con una nota telefónica que tiene que ver con una actividad que se va a estar desarrollando aquí en la ciudad de Bariloche en la próxima semana. Por eso estamos en comunicación aquí en el aire de la 105.5 con una de las tantas organizaciones que son patas organizadoras de este evento. Estamos hablando de ACUFA y estamos en comunicación con Nora Ceballos. ¿Qué tal, Nora? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va? Bien, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Nora. 10 puntos. Parece que estuviese buenísimo aquí al lado, sentado al lado nuestro. Nora, ¿por dónde estás vos? Ya que estamos, preguntamos. Y yo estoy aquí en el centro, ahora en mi oficina, trabajando. Pero bueno, quería aportar desde ACUFA, la Asociación de Familias, de Usuarios, Familiares y Amigos de Usuarios de Salud Mental. Y un poquito contarte que el 10 de octubre va a haber una jornada muy interesante para celebrar el día. Este día se organizó o se promueve desde la Organización Mundial de la Salud. Es un derecho humano universal, así que bueno, hay que festejar, hay que celebrar y hay que concientizar a la población sobre salud mental. Así que hay toda una jornada preparada, que estaría bueno que se enteraran todos, la audiencia, porque va a haber varios, el evento va a partir a partir de las 14 horas en la sala del Centro Cívico, ¿no? Con la presentación del libro de la doctora Mirta Elvira, que es por la desmanicomialización, un pañuelo también que se ha creado para representarnos. Después habrá varias actividades, van a estar... Te cuento un poquito que va a estar la carrera de enfermería del CRUB, Maús, los muchachos van a hacer una intervención artística, Después va a estar Carlos Francese con un taller que tocan y cantan varios temas, el taller de arte de Gaby Casal. Bueno, van a haber muchos, van a haber varios de los talleres de Camino Abierto, están invitados el Hospital Zonal, el CPA, van a haber varias organizaciones, va a estar ACUFA también, va a estar Crearte, va a haber una intervención de la profesora Elena Benito, bueno, va a haber mucho, va a haber una zumbeada, también va a haber zumba, va a haber mucho, mucho para participar, vamos a estar también los familiares de los usuarios, así que bueno, va a ser una jornada muy, muy interesante, ojalá nos toque muy lindo día. Invitamos a toda la población para que participe y acompañe, ¿no? Nora, justamente por ahí, como ustedes trabajan en conjunto, son parte de este camino abierto del Centro Cultural de los Usuarios de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo de aquí de Bariloche. Dijimos ACUFA, pero el que escucha la radio no tiene por qué saber qué es ACUFA. ¿Qué es ACUFA? Y ACUFA es una asociación civil sin fines de lucro que lo que intenta es acompañar a los usuarios de salud mental para su crecimiento, para su desarrollo personal, con diferentes talleres, con diferentes intervenciones. ACUFA también lo que intenta es la defensa de la ley de salud mental a nivel nacional, en un foro federal al que pertenecemos, pero también estamos en defensa de la ley de la provincia de Río Negro. Pertenecemos al órgano de revisión de la ley, estamos como integrantes, así que hacemos muchísimas actividades respecto a la defensa de la ley y que se cumplan los derechos que están fijados en esta, protegiendo a los usuarios, ¿verdad? Estamos hablando en este momento aquí en el aire de Radio La Mariposa con Nora Ceballos, integrante de ACUFA, que recién te contaba qué es ACUFA. Nosotros cada semana intentamos darte un pantallazo de todo lo que se hace aquí en Camino Abierto, del trabajo que se lleva adelante de la salud pública, tanto bueno en salud mental como en todas las áreas del hospital y en la sala de salud. En este momento tan particular, Nora, que estamos viviendo, acabamos de pasar el primero de los debates presidenciales, vamos rumbo al segundo, rumbo a las elecciones, a un momento político especial para nuestro país, trascendente. ¿Cómo lo ven ustedes de los espacios que tienen que ver con la salud mental, la salud mental y los espacios públicos relacionados con esto? Y ustedes como familiares, ¿no? ¿Qué análisis hacen de los vientos de cambio que se proponen desde algunos espacios? Y estamos visualizando algunos cambios, pero bueno, por eso el tema de organizarnos, ¿no? El tema de concentrar los esfuerzos y por eso la reunión en un foro federal que junta a todas las provincias, a todos los profesionales, a las eminencias que existen en nuestro país, que han estudiado por muchos años el tema de la salud mental. Salud mental entendida no solamente para las personas que tienen un trastorno, sino para toda la población, ¿no? Intentando después del COVID y después de toda la cuestión que hemos tenido de salud en la población, que muchas de las personas han comenzado a tener diferentes problemas o diferentes situaciones de salud mental, ¿no? Resguardando todo lo que la ley promueve. Y vemos este deterioro en el presupuesto, en la implementación del presupuesto y en la asignación de los recursos, ¿no? Eso debilita mucho la salud pública y vamos por la mejora. No importa el color político que gane, nosotros siempre vamos a estar en defensa de eso y vamos a salir a luchar y a visibilizar estos derechos. Así que el color político que sea va a tener que demostrar que está a la altura de las circunstancias, ¿no? Nosotros siempre vamos a llevar al frente la lucha por los derechos de la salud y mucho más de la salud mental. Recientemente, en un encuentro nacional en Buenos Aires, hubo una reasignación de presupuesto, ¿no? Y un aumento en el presupuesto destinado a la salud mental. Esperemos que eso también sea una de las políticas públicas que, como decías vos también, Nora, que más allá de los cambios políticos, sea que, bueno, que porque esto que ocurrirá por primera vez o que se salió como ya como una ley por primera vez se implemente, sobre todo para el interior del país, ¿no? Porque por ahí los espacios de la capital están más cerca a los espacios de poder central y resulta más fácil, nos imaginamos nosotros, esto de contar con recursos. Dentro de lo que es Camino Abierto, ACUFA, ¿cómo acompaña todo lo que tiene que ver con la gestión? Nosotros estamos permanentemente en el reclamo de del presupuesto y de la implementación de ese presupuesto, que siempre es acotado, que siempre es restringido. La provincia de Río Negro, por eso el interés de la asociación civil de pertenecer al órgano de revisión respecto a las prácticas que se realizan en los hospitales públicos o privados, con esto de internar a los pacientes, la desmanicomialización, el aporte a los familiares. En los papeles siempre el presupuesto es muy interesante, pero después en la práctica la pelea y la lucha de la implementación es diaria y continua, ¿no? Así que ACUFA siempre está presente en cada uno de los reclamos que realizan los familiares, que realizan los usuarios, que realizan los profesionales. Y hacemos un seguimiento exhaustivo, nos tratamos de reunir siempre con los representantes de la salud pública, tanto local como provincial. Nora, te agradecemos muchísimo. Ahí estábamos mirando entonces toda la gran cantidad de actividades nos han mandado ahí las compañeras, nos ha llegado un montón de material para difundir, inclusive tenemos un spot que se ha armado aquí desde Radio La Mariposa, así que te agradecemos. Bueno, nos estaremos cruzando ahí por el Centro Cívico, 10 de octubre, 2 de la tarde, va a estar buenísimo. Nosotros queremos pañuelos, ¿cómo tendríamos que hacer para tener un pañuelo que tenga que ver con esto, ¿no? Con la defensa de la salud mental comunitaria? Seguramente los pañuelos van a estar en el Centro Cívico a la venta, los está haciendo Maquinando, una de las empresas sociales que tiene Camino Abierto, que también son compañeras de ACUFA. Bueno, van a estar a la venta para que cualquiera lo pueda adquirir y todo se va a concentrar en el Centro Cívico. Después, en todo caso, dejamos los contactos de Maquinando para que las asociaciones y la población en general que los quiera adquirir los pueda conseguir en ese contacto. Veíamos acá entre las organizaciones y organismos que participan de la organización de esta jornada del martes 10, ACUFA, la Comisión de Salud Mental y Derechos Humanos y Género, el Foro Federal por la Aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, bueno, aquí Camino Abierto, que no podíamos dejar de estar en esta organización, absolutamente, la Universidad de Comahue, la Universidad de Río Negro, Maquinando, el CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones, que hoy vamos a estar hablando con Alfonso también en algún momento del programa. Decime si me olvido de algún espacio, porque veo algún otro logo, pero la verdad no llego a leer la letra. Si no, después vamos. Está hacer cerámica también de Camino Abierto. Bueno, están todos los talleres de Camino Abierto y también está el grupo de familiares que nos reunimos cada 15 días en un grupo para acompañarnos, ¿no? Entre nosotros, que también va a estar presente en ese espacio, que bueno, va a haber como muchísimo para poder, también va a estar la biblioteca del hospital, Crearte, no sé si lo dijiste, y va a estar la profesora Elena Benito haciendo una intervención también en ese espacio. Buenísimo, Nora, te agradecemos muchísimo. Ahora sí, te liberamos, así podés seguir trabajando. Nora Ceballos, integrante de ACUFA. Pues es que nosotros, de acuerdo a cómo se trabaja en el periodismo actualmente, nos gusta despedirnos molestando a los entrevistados, con una pregunta picante que queden como diciendo, ¿para qué habré dado esta entrevista? Si yo estaba tan tranquilo. La pregunta picante y molesta es esta: ¿con qué tema musical o banda te gustaría cerrar esta entrevista? No es tan fácil. No, si nosotros estudiamos para esto, Sí, me lo podrías haber dicho antes y lo pensaba bastante, ¿no? Pero no sé, te lo dejo a tu criterio, que vos sos un poco más conocedor de eso. Me encanta

matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Volvemos al aire, estamos arrancando esta radio La Mariposa del día de hoy en el comienzo oficial. Día en que estamos en la previa de esta jornada en defensa de la ley de salud mental y esta jornada de concientización sobre el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cómo le va, estimado amigo? Mire, voy a tratar de mirar en qué micrófono está. ¿Cómo anda? Creo que en el 2. Ahí estamos. Ahí está, bien, bien, bien, en el 2. Todo bien, disfrutando de esta primavera. 4 grados 9 décimas la temperatura en el aeropuerto. Acá hay 10 grados de temperatura en los estudios mayores de FM Los Coihues, en el estudio Maro de Muro. Así que, bueno, disfrutando de esta primavera. Si quiere, podemos leer un poquito. Claro. Yo sabía. Lo que me toca todos los miércoles. Sí, sí, sí. Decir que no me haga asustar, ¿eh? Se va a asustar. Se va a asustar. Otra vez. Hoy miércoles a la mañana temprano, cuando usted se levantó. Sí. A sacar el gato afuera y después se acostó otra vez, ¿no? Sí. 2 grados bajo cero hacía esta mañana. Van a haber 12 grados de máxima. Así que está para disfrutar de algún laguito con algún mate, a tirar unas piedras al lago, a mirar las montañas. Hoy se puede disfrutar de eso, porque parcialmente nublado va a estar el cielo por la mañana, por la tarde mayormente nublado, por la noche parcialmente nublado. Mañana jueves no va a ser tanto frío por la mañana. 1 grado la temperatura mínima, 12 grados la máxima. Por la mañana de mañana jueves, mayormente nublado. Por la tarde, mayormente nublado. Pero, la noche del jueves, lluvias y nevadas. No, que el viernes cumpleaños. ¿Usted dice que el viernes va a estar lindo? Por la madrugada y por la mañana del viernes, lluvias y nevadas. No, para la tarde, noche del viernes, lluvias aisladas. Como que empieza a mejorar. El sábado no precipita nada, mayormente nublado. El domingo no precipita nada, mayormente nublado, con 10 grados, 11 grados de máxima. Pero jueves a la noche y viernes va a estar medio jodido el tiempo. Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Pero Raúl, yo me quería ir en carpa a esperar aquí a orillas del lago el comienzo de mi natalicio hace 55 años. Lo puede hacer. Va a tener que llevar esas bolsas de dormir para 30 grados bajo cero, esas de plumas. Sí. Bueno, le pido eso. Le pido al pollo que tiene de todo. Un anafe de esos de gas con unas sopitas quick. Una buena tableta de chocolate. Claro, y una petaquita. Entonces, y ahí celebra. Ahí celebra su cumpleaños. Y aguantar, a esperar. Me voy a encontrar con Walt Disney. Exactamente. ¿Quiere que recorramos las efemérides del 4 de octubre? Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. 1878 comienza la conquista del desierto. El Congreso Nacional aprueba la ley que asigna partidas para financiar la conquista del desierto. La guerra de exterminio que el general Julio Argentino Roca desata contra los pueblos originarios en la Patagonia. La conquista de tierras asegura el dominio del territorio del sur del río Colorado y genera latifundios en manos de un reducido grupo de estancieros. ¿Le suena eso? ¿Sabe que referido a esto, con estas políticas negacionistas que están tan en boga en estos momentos, en los debates políticos, en los debates presidenciales? Con estas políticas no, con esa política. Ese intento. Sí, igual hay algún otro que, te digo, no pega tantos banquinazos contra el borde de la ruta, pero cada tanto dice, bueno, yo también voy a hacer más o menos lo mismo, no tan brutalmente. Ese redujo un número también. Sí. Estamos sí, hablando sí. De esa misma persona. Sí, sabe que escuchaba el otro día, que justamente escuchaba un historiador, porque justamente la juventud del partido, por lo menos una de las agrupaciones que está dentro de la juventud desde La Libertad Avanza, que es el partido político de Javier Milei, se llama la Julio Argentino, por Julio Argentino Roca. Y el historiador la radio explicaba que Julio Roca fue, por ejemplo, el político que inició la educación pública aquí en el país, libre y gratuita, y bien, laica, que bien. Por eso fue expulsado de la iglesia, por este tipo de medidas. Y que por otro lado, que el historiador decía, yo no puedo creer estar reivindicando a Roca. Claro. Decía, porque tiene una postura desde el revisionismo histórico totalmente opuesto a la línea de Mitre. Pero como esta gente salió a atacar a San Martín, y bueno, y lo enganchaba por ese lado, ¿no? Con este ataque a la figura de San Martín que hicieron de La Libertad Avanza. Y otra de las medidas que tomó, la moneda nacional. También, la que inició en el país con la moneda nacional fue Julio Argentino Roca. Justamente, esta agrupación Julio Argentino es la que reivindican los mismos partidarios que quieren dolarizar y sacar la moneda nacional. Mire lo que son, como uno también de la historia puede agarrar el micropunto que le resulta conveniente sin haber leído nada, nada más con reivindicar, ah, bueno, si todos los pueblos originarios están en contra de la estatua que está en el Centro Cívico, vamos por ahí, que debe estar bien. Y si lee un poquito la historia, en cualquier momento niegan hasta Roca estos tipos, porque son capaces, con tal de estar en los medios, vio que la idea es esa, estar constantemente en los medios, no importa cómo ni con qué. Así claro. Sería. Bueno, estimado, siga. La historia no es volver a reproducir sus dichos, sino enfocarse en otras figuras que van por otro lado, ¿no? Es así. Es como que, llevándolo a algo totalmente diferente, yo una vez hice un gol. Claro. Después de 20 años jugar al fútbol, pero no reivindico ese gol. Hablo de los 20 años lo mal que jugué. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hablando de goles, estamos felices, ¿no? Ah, espere, que acá vino. Hay alguien que está sonriente. Yo te vi hacer ese gol. Hay testimonio, lo puedo contar. Muy bien, muy bien, muy bien. El que está hablando es Sebastián Carapeza, que ya está preparando todo en la producción, la preproducción de la visita de los usuarios de Camino Abierto, que hoy vienen a FM Los Códigos. Así que, gracias. No, de nada. Y rememorando los goles que hicimos en tiempo pretérito, pero bueno, sirven y quedan en el recuerdo igual. Seba, yo decía que nosotros estamos felices. ¿Por qué será? ¿Hablas de economía, de política? No. Ganamos en cancha ajena. Ganamos un partidazo. Cancha ajena. A ver, claro. ¿Vio que hay una cancha que le falta un pedazo? Ah, vos me estás hablando de deporte. Claro. Domingo, hay una cancha fútbol, que tiene un pedazo nada más, sí, que le falta un pedazo. Sí, sí, sí. Bueno, en esa cancha ganamos el otro día, 2-0. 2-0. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Podía haber sido 2-1. Sí, también. No, digo por las discusiones de del hombro. El gol que anularon y no sé qué. Podía haber sido 2-1. El hombro del uruguayo. Claro. Sí, escúcheme, sí, sí. ¿Usted se acuerda que nosotros hace como 15, 20 años teníamos un periodista deportivo en este programa? Sí. ¿Se incentivará en algún momento el periodista deportivo a volver al aire? Estaría buenísimo que hoy haga su salida. El campeón más poderoso de la historia. Este fue un bonus track, no lo íbamos a hacer, pero tampoco podemos negarlo. El más grande sigue siendo River Plate, y será más grande aún en el mañana. Bueno, lo que hacemos es desearles un buen partido para el jueves, ¿no? A los que perdieron en su cancha. Está bien, sí, que se recuperen, que sean dignos rivales de un equipo más que digno, y la mejor felicidad del mundo para toda la... ¿No? Están tirando la antimufa. Claro, exactamente. Los músicos tenemos. Creo que le va a ir muy bien. Claro, que el jueves tengan mucho éxito en esa Copa Libertadores para que sigan transitándola. ¿Cuánta maldad? Capaz que nos reencontramos en alguna instancia final nuevamente. ¿Quién le dice? Ah, ¿no? ¿Se imagina? No, bueno. Bueno, sigamos, vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1917, el nacimiento de Violeta Parra. En San Carlos, Chile, nace Violeta Parra, una de las figuras clave de la cultura latinoamericana. Dejó un corpus de canciones que es fundamental en la música popular del continente. Autora de temas como El Guillatún, Gracias a la Vida, Arriba quemando el sol, Rinde al Angelito, Volver a los 17, La Carta, Run se fue para el norte. La mayoría de sus canciones más conocidas figuran en las últimas canciones, disco que se publicó en 1966. Se suicidó Violeta Parra en el año 1967. El domingo, en el puerto San Carlos, va a estar Anaí y Mariluán, con muchos músicos invitados, y el público también va a poder bajarse de un sitio de internet letras de canciones para compartir junto a los músicos que van a estar en el escenario canciones de Violeta Parra. Esto es una sana costumbre que tiene a Anaí y Mariluán desde hace algunos años de celebrar el nacimiento de Violeta Parra. Adelante. Es hoy, ¿eh? El nacimiento. Ah, no, pero digo, el evento es hoy. Ah, no, es el viernes. No, octubre 4, 19:30 horas. Perfecto, Anaí hoy. Anaí y Mariluán Trío. Hoy entonces. Está re bueno, ¿eh? Le digo que soy capaz de tomarme el colectivo y todo. Wow. Que para sacarme de acá la tardecita, pero tiene que esperarme más o menos. ¿Y el Renault 12? Sí, pero yo soy de los colectivos. ¿Sabes que yo tengo una manía ir leyendo en el colectivo? Que me distrae mucho más el tiempo de viaje en colectivo. Está bien, ¿no? Sí. Y es jodido manejar y leer, así que... Sí, se complica. Un día como hoy de 1970 muere Janis Joplin, víctima de una sobredosis de heroína. Fallece Janis Joplin a los 27 años. Qué joven, ¿no? Qué joven. En un hotel de Los Ángeles, la cantante estadounidense dejó en su testamento $2,500 para que sus amigos organizaran una fiesta en su honor. Actuó en Woodstock junto a Brian Jones, Jimi Hendrix y Jim Morrison, fallecidos los cuatro entre 1969 y el 71, todos con 27 años. Forma parte de la galería de muertes trágicas del rock de fines de los 60 y comienzos de los 70. Su historia sirvió de base para la película La Rosa, ¿la vio? Sí, la vi con Bette Midler. Exactamente, la Rosa, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Igual es medio una onda tango feroz con tanguito, ¿eh? Tiene unas cuantas licencias la Rosa. Bueno. Vio que para escribir eso hay que hacer un guión especial y adaptarlo, ¿no? Y aparte hay que tener derechos muchas veces, ¿no? Exactamente. Un día como hoy. A ver. Yo intento hacer eso y me quedo sin voz. Yo hoy podría cantar. Claro, hoy es su día para cantar eso. Dejan la radio y dice, ¿por qué la gente abandonó la radio? La escucha de la radio porque Fabián quiso cantar como Janis Joplin. No, eso hace mal. Si no lo sabe hacer, hace mal a la garganta, feo. Se queda sin voz. Un día como hoy, de 1971, nace Pablo Trapero, uno de los renovadores del cine argentino en lo que va de este siglo. Sorprendió con su ópera prima Mundo Grúa, estrenada en 1999. Luego llegaron los títulos como El Bonaerense, Carancho, Elefante Blanco y El Clan, que le valió el León de Plata en el Festival de Venecia 2015. Su última película es La Quietud. Hoy nació Pablo Trapero. Un día como hoy, de 1982, fallece Glenn Gould. Muere a los 50 años Glenn Gould, el pianista canadiense que en 1956 conmocionó con su grabación de las variaciones Goldberg de Bach. Desde mediados de los años 60 evitó las salas de concierto para dedicarse a grabar en el estudio. Un día como hoy, del año 2009, adiós a Mercedes Sosa. A los 74 años fallece Mercedes Sosa, la voz más grande del folclore argentino. Había nacido en San Miguel de Tucumán en 1935. Grabó discos emblemáticos como Mujeres Argentinas y Padeció el Exilio. Su regreso en 1982 convocó a multitudes en el Teatro Ópera. Un día como hoy, del 2015, el primer debate presidencial de la Argentina. Se enfrentaron en aquella época Mauricio Macri, Sergio Massa, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez. Un día como hoy, de 2015, fallece Eduardo Pavlovsky. A los 81 años muere Eduardo Pavlovsky, actor y dramaturgo, fue también médico psiquiatra, orientado al psicodrama. En su producción destacan obras como Globos Rojos Lobos, que hace poquitito se volvió a presentar esa obra en Unter. ¿Supo eso? Sí. Y Cardenal también estuvieron dando. Exactamente. Que fue como un volver a Unter de acá hace 30 años atrás. Estuvo buenísimo eso, buenísimo. Sí. Potestad, Pablo y el señor Galíndez. En cine se lo vio en Cuarteles de Invierno, Los Chicos de la Guerra, El Exilio de Gardel y La Nube, entre otras producciones. Bueno, y además hoy es el Día Mundial de los Animales. Tal lo dispuesto por la Organización Mundial de Protección Animal. Así que feliz día, Fabián. Muchas gracias. Muy bueno. Animal de radio. Aunque hagamos todo lo posible para diferenciarnos, nosotros como especie, como raza, no digo los que hacemos radio, los seres humanos también somos animales. Y muchas veces los animales que andan ahí pues libremente por el mundo nos miran diciendo, vieja, ¿qué estás haciendo? Exactamente. No te olvides que vos sos parte del reino que ha creado, que habita esta tierra. No sos así como alguien que sos el dueño y todos nosotros somos tu utilitario. Sos uno más de la cadena. También no es extraño. Cambia, todo cambia. La voz de Mercedes bastante joven, ¿no? Sí, estaba ahí buscando algo de material, recomendaciones. Hablaba de Raúl de La Vuelta del Exilio. Hay un documental muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy emotivo para ver y que tiene que ver justamente con el momento en que Mercedes Sosa en el 82 volvió a la Argentina, todavía en dictadura militar, y que con el tiempo muchos de los músicos dijeron que ese fue el verdadero final de la dictadura. Cuando Mercedes Sosa volvió a estar en un escenario, se dieron cuenta que todo se acababa. Así que buscar ese documental, que está libremente en la plataforma de La Y, ahí en el canal ese más común para buscar música, ahí está. Sí, señor. ¿Le parece que abrimos esta mañana musicalmente con un pedido que quedó de la semana pasada? Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con Amelia, que pide un tema ¿de quién? De Tormenta. Escuche, escuche, escuche. Hola, escuche. Buen día para todos. Mi nombre es Amelia. Quisiera escuchar un tema de Tormenta. Adiós, chicos de mi barrio. Y bendiciones para todos, papá. Chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta, yo no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción, ¿en qué lugar dejé las calles? Pues soy de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Pasas por mi vereda, juegas con mi pollera así, regálame tu sonrisa, siempre en mi vientre estrellas. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Volvemos al aire de Radio La Mariposa. Qué lindo cuando Raúl estamos con todos los compañeros, las compañeras que van llegando. Qué bueno que está esto. Qué bueno que está esto porque estamos en primavera y se va armando la mesa afuera de la radio. Así sí. Que eso está mejor todavía. Totalmente, ya han prendido el fuego, han bajado los ganchos de chorizo, ya está completo. Con se arma. Todos los árboles florecidos. Sí. Bueno, qué lindo que están ¿qué son los? Ah, le hizo acordar, ¿eh? Los del centro. Cerezos. Qué lindo que está el centro cívico. Muy lindo está el centro cívico. Buen día, la gente ya va llegando, buen día. Y hablando de la gente va llegando, 2944-784040 es el teléfono de contacto de aquí de FM Los Coihues. Y tenemos sentada ya en el en el estudio mayor, en Maro de Muno, aquí en FM Los Coigües, a una de las columnistas del programa que hace un rato no la teníamos por aquí de visita. Buen día, preséntese usted solita. Buen día a toda la audiencia, buen día a los compañeros. La Maris, de regreso, recuperando todavía un poco la voz después de una semana. Muy bien. muda, cosa que nunca me ha pasado en mi vida. Muy bien. Y con trabajo nuevo. ¿Ah? Y con trabajo nuevo. No, ya llevo 3 meses en ese lugar. Muy bien. Y en realidad me estoy buscando un trabajo más cerca de donde estoy viviendo ahora, por un lado. Uh-huh. Y por el otro, donde si bien me gusta sea un clima de trabajo agradable, no exista tanto moving. Mira, hay moving ahí. Sí, pues con respecto a mí, no con respecto a las otras personas, con respecto a mí. Ayer me dijo que era porque yo me enojo. No le muestro mi enojo, sino que simplemente... Bueno, ella me dice algo y no le respondo mal ni nada. Trato de responderle con algo que sea una sonrisa. Por ahí nos pasan incidentes graves como nos pasó ayer sin ninguna mala intención, pero no por eso creo que es hacer burlas tan grotescas o de culpar a alguien de todos los problemas de las otras personas. Uh-huh. Porque... esa persona no sabe exactamente qué es lo que yo viví. Exactamente, exactamente. Y yo, como así, yo tampoco sé lo que ella ha vivido o lo que esa gente vive, ni lo que vive nadie, ni usted, ni Fabián, ni nadie. Exactamente. Entonces creo que... tratarnos bien entre nosotros. Que hay la burla más allá de ser para algunos algo gracioso, no a todos nos hace bien. Exactamente. Tenemos formas y formas de divertirnos. Los trabajos no tienen que ser aburridos, porque si no se vuelve un peso mental. No solamente un peso mental, sino un peso psíquico y físico. Exactamente. Pero sí tienen que ser un lugar agradable, divertirse, pasar lo mejor posible. Muy bien. En el trabajo anterior también me fui porque no soportaba eso. Mira. Algunos me culpan a mí. Sí, sé que soy responsable, pero las responsabilidades creo que son compartidas. Ahí va. Yo no busco que me provocar, sino de generar un clima agradable. Trabajo, claro. Exactamente. Y no solo para sentirme bien y o que me pongan, me quieran poner por ahí, sí, porque vos estudiaste, que sí, estudié mucho. La semana pasada, el viernes pasado, terminé mi curso de organización de eventos, así que ese ya está también listo. Muy bien, muy bien. Escuchó, Fabián, ¿no? Y usted, sigo. ¿Usted que va a cumplir años? Organización de eventos. Está bueno. ¿Le suena, bueno, no? Sí, aparte, es que tarea tan necesaria, ¿no? Porque uno a veces dice, quiero arrancar con esto. Y... bueno, no, es que son muchas patas las que tiene un evento: el sonido, las luces, la locación, las sillas, la comida, los mozos, los músicos a veces. No, es jodido organizar un evento, así que está buenísimo que alguien haya estudiado esto. Es lo más complicado en la vida. Hace unos días me decía... Lo más complicado de la vida es organizar. Sí, hace unos días... un amigo con que él pasó mucho tiempo en mi casa, allá en Córdoba, y después las cosas de la vida nos separaron. Me decía que tenía problemas con la mujer, que la mujer es maestra, sí. Muchos se quejan del tema de los maestros, que los maestros van, dan 4 horas de clase y nada más. Pero no, el maestro no son las 4 horas de clase que está frente al aula. Son las 4 horas más el tiempo del recreo, el antes y el después del colegio, el tiempo en la casa, las horas a preparar el material, corregir, preparar las clases, que un alumno que preocupa que hay que no se lo puede mandar a rendir por un X motivo y que hay que ayudarlo. Son muchas las situaciones. Así que los que piensan que un maestro o un profesor es algo simple... Se equivoca. Se equivocan. Uh-huh. Que se vayan a poner en el lugar. Así como en todos los trabajos, todo trabajo tiene su peso. Exactamente. Pero hay algunos que pesan mucho más que otros. Por ejemplo, nosotros nos escuchan los miércoles de 11 a 13, pero Sebastián Carapesa durante toda la semana está haciendo el trabajo de preproducción. Está haciendo las notas, nos mandan las notas, nosotros las editamos. Hay mucho trabajo anterior al día de salir al aire de un programa de radio. Y también posterior, porque una vez que el programa de radio salió al aire, Fabián, por ejemplo, se encarga de... corregir todos los problemas de volúmenes que tuvo el programa, dejarlo prolijito y después subirlo a las redes para que cada uno de los usuarios que está lejos, bueno, pueda escuchar el programa de radio. Por ejemplo, Omar desde Mendoza se baja el programa que Fabián sube ahí en el Chavuicho. Entonces hay usuarios que están lejos y pueden bajarse el programa de radio que no lo pueden escuchar en internet. Así que hay un trabajo anterior, durante el programa y posterior. Pero a ver, ¿qué nos trajiste esta mañana en tu columna? Bueno, como yo soy miembro pasivo de la asociación, del comité de los refugiados. Bien. Y como yo me siento una refugiada más en virtud de mi problema. Bien. Entonces voy a hablar un poquito de algo que se viene para diciembre. El 13, 14 y 15 de diciembre de este año, en Ginebra, se va a hacer el segundo foro mundial para los refugiados, donde van a estar presentes los representantes, presidentes y representantes principales de la mayor parte de las naciones del mundo, especialmente los que integran la Organización de las Naciones Unidas, para ver este tema que está cada vez más conflictivo en virtud de que los principales países, Estados Unidos y Francia, Italia, Alemania, España en Europa, que son los principales receptores tanto de América como de África y de Asia, más que todo de África, están en este momento abarrotados de gente, por así decirlos, están con mucha gente, con mucha gente que no está en condiciones tanto de salud como en documentación, y tampoco están las condiciones para darles hábitat y trabajo a toda la gente que huye de todas esas naciones, de Sudán, de Libia, Irak, las naciones del centro y lejano oriente por la causa de las guerras. Uh-huh. Ucrania. De Ucrania también, la península de Indochina, Bangladesh. A partir del primero de octubre ya un país ha disuelto porque tenía muchos migrantes y la gente huía de las guerras, así que ese país ya no existe más. Volvió a conformarse con otra de las repúblicas de la zona del Himalaya. Uh-huh. No recuerdo en este momento el nombre, lo he leído estos días. Entonces, toda esa gente está buscando una nueva vida. Y el protocolo que se había hecho en el 2018, antes del primer foro, uh-huh, no se están cumpliendo. Entonces hay que rever toda esa situación, tanto de los países migrantes de origen como de los países receptores, para que todas esas personas que están pasando por esa situación, todos esos que se lanzan al mar por buscar una vida mejor y terminan en el medio del mar, puedan llevar una vida saludable, apropiada, tanto en el lugar, a los países que llegan, como que después si necesitan o si desean volver a sus países de origen, puedan hacerlos sin están todos cómodos. Muy bien. Uno y de los temas va a ser este, en el foro de diciembre. Exactamente. Y el otro tema principal que está afectando mucho es la violencia de género. Uh-huh. Más que todo, dentro del islamismo, el trato que tienen hacia las mujeres. Está pasando que en algunas escuelas, no recuerdo el lugar, en algunas escuelas de los países islámicos, las niñas que van sin el velo son envenenadas y violadas. Así que esas niñas ya no existen. Algunas logran sobrevivir. ¿Y las secuelas? Claro. Y en cambio, hay una pequeña población que es algo similar a Pilgrim. No me acuerdo bien, no recuerdo los nombres. Perdón, no puedo, si no los tengo escritos o no tengo el lugar. Mi problema tiene nombre y apellido. Se trata de un trastorno microvascular y de son pequeñas tumoraciones, pero esto no viene de ahora, sino de generaciones que ha convivido en mi cabeza, y mientras yo me mantenga activa, esto me va a mantener viva. Después terminaré en un ACV o en un, ¿cómo es?, o en otro problema, en un Alzheimer, en otra cosa. Sí, los problemas, esto de memoria, de números, por ahí recordar nombres no muy comunes, me cuesta un poquito más. Todos tenemos esos problemas. Fabián, hay veces que no se acuerda ni cómo se llama. No, y no ando con los machetes, ustedes vieron que no ando con los machetes, acá lo tenía y no se borró. Lo dejé, se apagó. En una comunidad de la India, el líder de esa comunidad, se le murió la nenita, que resolvió para él llevar su dolor y para aliviar el peso de ese pueblo. En esa comunidad, por cada niña, mujer que nace, se debe plantar una cierta cantidad de árboles y se la libra de todo mal. Está cuidada como una reina, en contrapartida de lo que son en otros lugares, tanto por las persecuciones del islamismo como del cristianismo, que las mujeres son lo peor que existimos en Argentina también. En ciertos lugares de Argentina y para algunas comunidades. Yo vengo de una comunidad un poquito así. ¿En Córdoba? ¿Ah? ¿En Córdoba? No, esto viene de origen donde... Ah, bien, bien, bien. Donde las herencias son para los varones y no para las mujeres. Muy bien, muy bien. Estela Maris, te pido una canción para cerrar la columna. ¿Tenías pensado qué música querías escuchar? No. A ver, decime. Bueno, un beso y una flor. Un beso y una flor. Buenísima esa canción. Dale, y a sonreír todo el mundo, que dicen que el 6 de octubre es el Día Mundial de la Sonrisa. 6 de octubre. ¿En serio, Estela María? ¿El 6 de octubre es el Día Mundial? ¿Sabe qué día cumpleaños yo? El 6 de octubre. Ah, bueno. ¡Qué grande! El viernes. Buenísimo, Estela Maris, muchas gracias por la visita, muchas gracias por la columna, suerte con el trabajo, y si hay que cambiar de trabajo, suerte con el nuevo trabajo. Gracias. Nos vamos gracias con a ustedes. Un beso y una flor, canción pedida por la columnista. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¿Nino Bravo? Sí. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Soy

Buen día, chicos de Camino Abierto. Yo quería contar que el domingo 8 vamos a viajar en catamarán de las 10 a las 2 y media. Y a mí me va a llevar mi mamá en su camionetita y vamos a volver en cole. Así que eso quería decir, y que la primavera se acerca, se está acercando de a poquito la primavera, porque los días están cada vez un poquito más lindos, más lindos. Y bueno, en octubre cumple cumpleaños mi hermana Pandi, así que le quiero acordarme que en este mes cumpleaños. Y bueno, y me gustaría pedir el tema de Shakira, Suerte. Así que, pero no vamos a bajar del catamarán, vamos a dar 2 horas vueltas en el lago nada más. Y va a ser gratis. Bueno, muchas gracias, oyentes, que siga por siempre la mariposa. Y que todos tengan paz, comida, y mucha, mucha suerte en el amor y en el trabajo y en todo. Porque hoy en día está todo muy caro. Y hay mucha gente que está pasando hambre. Y estamos, y Dios quiera que salga el mejor de los políticos, para que no, Milei no. Ojalá que pueda ser el mejor y que nos ayude y que nos saque adelante a la Argentina, por favor. Gracias, yo, Rolly. Muy bien, Rolly, muy buen mensaje dejaste ahí al final, y ya está preparada la canción que pediste. Seguimos en la ronda con Mimi. Mimi, buen día. Buen día, Raúl. Yo me llamo Mimi y vamos a ir a paseo al Pato Pañuelo, y cumple mi hijo con el diciembre, y siempre vamos a Chile siempre, vamos a ir a Chile a pasear el paseo. ¿Cómo estuvo el paseo recién en el colectivo para venir para acá, Mimi? ¿Está lindo el día? Sí, está bueno, estaba lindo, hoy estaba lindo, por eso estoy contenta porque vine a radio, porque hace cuenta que no venía a radio, me encanta la radio. Qué bueno, Mimi, muchas gracias. ¿Y música, cuál vas a pedir? Los dinos, perfecto. Después vamos a ir a buscando los dinos. Gracias, Mimi, por venir. Y tenemos también a José de invitado aquí en el piso de FM Los Coibos. José, buen día. Buen día, oyentes. Bueno, yo le quería contar también sobre... No estoy de acuerdo con la descomunización, porque yo tengo problemas mentales. Tuve 13 años en un nosocomio. Y salió esa ley y a mí me dieron la libertad. Yo tendría que haber seguido encerrado, porque estoy tomando, a veces ando mal de la cabeza, que me quiero envenenar, que me quiero pegar un tiro. Y también venía por el paseo y venía visitando la naturaleza. Yo que estoy, tengo psicosis, me toman como un loco y me dicen los locos, favorable a la naturaleza, al manicomio. Me gustaría pedir el tema de Loco en la Colina, de John Lennon. Y bueno, he sufrido mucho, estoy con inyecciones, medicación. Y lo lindo que este domingo la voy a pasar lindo, porque vamos a salir de paseo, como decía Rory, a la Isla Victoria, y mi hermana está invitada, la mayor. Y bueno, lo único que tengo es mi hermana, y el día que me falte mi hermana no sé qué voy a hacer, me pegaré un tiro. Mi vida es muy triste, fue muy triste fue mi vida, y entonces, y es triste todavía, no tanto cuando voy a Camino Abierto, pero no sé, me siento como un discriminado, como una persona enferma mental. José, ¿qué es Camino Abierto para vos? Camino Abierto es todo para mí, porque me ayudaron un montón, tanto la Patricia Franco como la Mirza Elvira, porque estaban re enloquecidos, pero no tanto, porque a veces que la Camino Abierto es lo mejor, tengo amigos, charlamos, nos reímos, jugamos las cartas, hacemos talleres. Camino Abierto es todo para mí. Pero, y salimos de paseo ahora en el verano, ojalá tengamos lindos paseos hacia la naturaleza, que a mí me encanta mucho la naturaleza. Y bueno, ¿y qué más crees que diga, Fabián? Jorge, no. Raúl. Agradecerte la visita, José. Gracias por venir a la radio. Bueno, gracias oyente, gracias a Raúl, Fabián. Y bueno, quería pedir eso que venía en el colectivo disfrutando la naturaleza y las colinas. El loco en la colina de John Lennon. Perfecto, José. Ahí lo anotamos. Nos vamos con, en este, cerramos el bloquecito con la música de Shakira que pidió la Rolly. ¿Listo? Listo, gracias, José. Y ahora para José. Alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh. tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Los invito a los miércoles de 11 a 13, escuchar la radio de la mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihue, la radio de la mariposa. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. 5 minutos nos separan del mediodía. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13. Tenemos visitas de los usuarios de Camino Abierto que están afuera de la radio. Afuera están las sillas, afuera está el solcito, está el bosque. Y me parece que está Sebastián Carapesa. No sé si está allí. A ver. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. A ver si está Sebastián por ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ahora sí estoy con el colectivo 50 de fondo y no lo llego a escuchar. Buen día, Raúl. Buen día, Seba. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ahí voy a pedir a ver si me suben un poquito el sonido. Perfecto, muy bien. Estamos acá en un día precioso, la verdad. ¿En cuántos grados tenemos ahí en el estudio? Hay más de 10 grados en el estudio. Bueno, acá diría que hay unos cuantos más, ¿eh? La verdad que está muy lindo. Estamos en remera. Hemos sacado varias sillas a lo que es la puerta de la Junta Vecinal con una ronda de amigos que han venido a presenciar, a participar y hacer el programa La Mariposa en este miércoles 4 de octubre, mes 10, ya Marcos, mes 10, parece de loco. Sí, sí, parece cosa increíble. Saludo, Marcos, acá a los oyentes de la radio La Mariposa, de FM Los Coihue 105.5, la mejor. Bueno, yo tengo una columna que a veces me pierdo, pero porque debería pasar más cuentos para los que no tienen miedo. Por ejemplo, a mí me gusta del libro oriental de Las Mil y Una Noches, cuentos fantásticos de Borges y también alguno que otro norteamericano. Y en este momento le voy a recordar un tema repetitivo, pero que lo tengan en cuenta. De Borges, El Espejo de Tinta, tiene que ver con un escritor de nombre, de apellido Burton, creo que inglés, del siglo XIX, que escribió en las regiones del norte de África. Y interesante porque para mí, por ejemplo, sería un indicio y un documento de los viajes tan famosos del tiempo, si existen los viajes del tiempo. Por ejemplo, el hechicero, que el protagonista del cuento, no puede tener un espejo de tinta en el siglo XIX. Para mí es una computadora. Y este rey tirano, no sé qué era, un gobernante, le pedía imágenes y él las producía en un espejo de tinta. Así que bueno, si lo pueden escuchar, lo pasan al final del programa porque dura 8 minutos. Así que tranqui, la mejor gente, nos vemos la mejor. Bueno, gracias Marcos, acá por traer tu columna, por recomendar un cuento en la sección llamada, repetila por favor. Para los que no tienen miedo. Bien, la sección literaria. Ay, tengo una acople. A ver, Tino, ¿querés pedir algún tema? ¿Estás levantando la mano? ¿Cómo estás? De Gilda. Bien, ¿cuál? O Bombón Asesino, si no. Gilda o Bombón Asesino. Bueno, perfecto. Ahí Raúl seguramente la está programando para los próximos minutos que quedan de Radio La Mariposa hasta las 13 horas. A ver, Mimi, ¿algún pedido de tema que ahí lo vamos gerenciando, que vamos ya gestionando? Los dinos. Los dinos, perfecto. ¿Algún alguno en particular? A ver ahora. Yo vine a la radio porque mi director vine a la radio y después, como siempre vamos a Chile, a pasear con mi torilla. Vamos a pasear, de paseo. Y llegamos el domingo. Estás mencionando la salida que hace Camino Abierto para el día domingo, ¿verdad? Sí, en diciembre. ¿Cómo en diciembre? ¿Ahora? Mañana, el domingo. El domingo, esta semana. El domingo, sí. Perfecto. Bueno, ojalá que les toque un día como hoy, che. Bien. A ver, por acá, ¿algún pedido de tema antes que termine el programa? Así lo vamos poniendo en cola, en espera. El de Charly García, Rezo por Vos. Bien, gran tema. Hay una versión en vivo con el Flaco Spinetta, muy recomendable, Rezo por Vos, de Charly García. María, buen día. Buen día. Me gustaría escuchar el tema de la alegría. ¿Era así? Himno a la alegría. Himno a la alegría. Que tenga un bonito miércoles y muy bien bendecido octubre. Bien, perfecto. Bueno, acá con el recreo del Colegio de los Coibues acá al lado, tocando de fondo como una banda de sonido, podemos dar paso a alguno de estos temas. ¿Qué te parece, Raúl? Sí, señor, nos vamos con Los Palmeras y Bombón Asesino. Qué lindo el fondo del recreo, me gustó. Sí, es la banda de sonido. Es toda la escenografía que teníamos preparada para este momento. Qué producción. Porque sabe que ríe, es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucheríos que ande dando vueltas. Será informado. Radio La Mariposa de 11 horas a 13 horas en 105.5 Villa Los Coihues. Escuchen la Radio La Mariposa, donde se habla de sobre teatro, todo lo que se hace en Camino Abierto, no lo pierda. Es todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Y estamos cerca del mediodía aquí en Radio La Mariposa y tenemos un columnista invitado que tiene una columna que se llama en francés Buffet Froid. ¿Es así? Es así, exactamente, Raúl. ¿Cómo estás? Le pegué. Buenos días, ¿cómo está todo Radio La Mariposa? Buenos días, Los Coihues. Buenos días, Bariloche. Y recién escuchamos en la canción que terminaba diciendo comete el bombón. Sí. Pero antes del bombón vamos a comer un pequeño canapé. Donde sería el postre el bombón. Exactamente. Y es un canapé que no es asesino en este caso, sino que es esclarecedor de las pulsiones, de las pasiones del espíritu. Porque lo que le voy a meter en este canapé es un poco de mitología griega, un poco de inteligencia artificial, un poco de tecnología, un poco de humanidad. Y quiero, ¿todo eso? Todo eso, lo voy a compactar ahí, voy a hacer una especie de mayonesa y al canapé y adentro. Voy a hablar del mito de Prometeo. Prometeo se hizo famoso en la mitología por ir a afanarle el fuego a Zeus. Le chorió el fuego a los dioses. Los dioses le tenían prohibido a los humanos hacer uso del fuego. Bueno, por un quilombo que hubo, un engaño que se mandó la humanidad, y le prohibió el uso del fuego. Y Prometeo que hizo fue, y mediante un nuevo engaño se chorió el fuego con una caña y se lo ofreció a los seres humanos. Dijo, bueno, primer acto revolucionario. ¿Qué quiere decir un poco este mito? La perseverancia del ser humano de contraponerse a los designios naturales, de controlar, de dominar la naturaleza. Después Freud va a analizar este mito porque Prometeo es castigado cuando se enteran, digamos, de este choreo. Es castigado estar lapidado en el piso, maniatado, y que viene una especie de águila o algo así todos los días y le come el hígado, y el hígado todas las noches vuelve a crecer. Entonces es un castigo que no tiene fin, y Freud analiza de esto, digamos que un poco representa la conquista del hombre sobre las pulsiones, digamos sobre su instinto, porque la pulsión tiene esto mismo, digamos, ejerce una fuerza permanente, todo el tiempo la pulsión está demandando satisfacción. Y en este acto, digamos, de poder controlar la naturaleza, hay algo del ser humano donde, mediante la conquista del fuego, hay algo que tiene que aprender a hacer, que no es no apagarlo, digamos, hay una primera renuncia. Y a partir de ahí se cree que en la conquista del fuego, en el poder sostenerlo, en el no apagarlo, no solo, digamos, hay algo de lo perentorio de la pulsión, sino que hay algo también de la renuncia que permite el desarrollo de la inteligencia, la tecnología, digamos, la civilización. Bueno, pasa todo lo que tiene que pasar, Imperio Romano, monarquías, etcétera, Internet, ya avanzamos de los Mendes, muchísimo siglo, Internet, inteligencia artificial. El punto culmine hoy del desarrollo tecnológico es un algoritmo que empieza a resolver un montón de posibilidades que genera, que a nosotros nos llevaría mucho tiempo, la inteligencia artificial lo saca pum, así de taquito, en segundos, y resulta que es más efectiva que nosotros en un montón de ámbitos, en particular en juegos de inteligencia como el ajedrez o como un juego chino que hay que parece que es el más complejo del mundo y que tiene la misma, tiene mayor variedad de combinaciones de posibilidades que cantidad de átomos hay en el universo. O sea, es un juego hipercomplejo y la inteligencia artificial ha derrotado, digamos, al mejor jugador chino de este juego. Vio que en operaciones de quirófano en Estados Unidos están usando inteligencia artificial y para ayudarle a los cirujanos que están ahí a tomar una vía alternativa que tal vez ellos no la habían pensado. Exactamente, porque al manejar todas las posibilidades, digamos, encuentra modos lógicos, digamos, que no tienen que ver solamente con la intuición o la creatividad particular, sino que aborda todas las posibilidades y de esas escoge las más eficaces, digamos, es como una herramienta, digamos, de una velocidad de procesamiento de datos tan alta, digamos, que bueno, logra una eficacia muy superior al ser humano. Y esto nos lleva, digamos, al punto final de este canapé, que es el uso de una técnica sin ética, porque los ejércitos de las potencias mundiales están empezando a desarrollar armamentos autónomos que no dependan de la ejecución de un ser humano, sino, digamos, que puedan la inteligencia artificial decidir quitar una vida humana sin autorización previa, o sea, de manera autónoma. Y les empezó a parecer aberrante. Digamos, hay un principio de acuerdo de algunas, en particular de la ONU, de empezar a regular qué tanto uso se puede hacer de esta inteligencia artificial a la hora de decidir tomar una vida humana, como si la que toma el ser humano en sus propias manos fuera más ética o más justa, digamos, ¿no? Cuando, exacto. Entonces, entramos en esa contradicción, digamos, de la decisión de un no humano. La decisión de un no humano, porque es peor que la de un humano si el acto es aberrante en todas sus formas, digamos, la vida humana no se debe quitar nunca. Después de 2.500 años, digamos, de historia occidental de la civilización, de desarrollo tecnológico, de escaso desarrollo ético de fondo, y si todo empezó con la conquista del fuego, todo empezó con un engaño. No nos estaremos engañando a nosotros mismos. Me parece que la única parte positiva, el único aspecto positivo de todo esto es la renuncia a la pulsión. No debo dejarme llevar por la premura de la satisfacción que me lleva a la acción, sino que debo utilizar mi mente lo suficiente como para poder definir llevar adelante una acción que nos beneficie a todos o me abstengo. Me encantó el canapé, Buffet Froa, Adrián, y cerramos el con mala vida. Con mala vida de Mano Negra. ¡Vamos! Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. FM La Mariposa 105.5 para partirte el cráneo, papá. Es pasión. Ritmo. Comprensión. Rock and roll. Rehabilitación. Familia. Unidos. Armonía. Majestuosidad. Felicidad. Amor. No tengo nada que decir porque no sé qué es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM Los Coihues. Jornada de concientización sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Martes 10 de octubre, desde las 14 horas en el Centro Cívico. Arrancamos en la Sala de Prensa Municipal. Presentación del libro y del pañuelo por la desmanicomialización. Intervención de familiares de ACUFA. Muestras artísticas y terminamos con Zumba en la Plaza del Centro Cívico. Día Mundial de la Salud Mental. Martes 10 de octubre, desde las 14 horas, jornada de concientización. Están todos invitados. Les esperamos. Hora 12:16 minutos. Hacemos Radio La Mariposa hasta las 13 y ya estamos en comunicación con Alfonso Zúñiga, un compañero de Camino Abierto, en su calidad de representante del CPA. Nos va a contar qué va a suceder también este 10 de octubre allí en el Centro Cívico. Buen día, Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien, contale un poco a la audiencia qué va a suceder este 10 de octubre allí en el Centro Cívico con respecto al CPA. Bueno, en principio agradecido desde el CPA haber sido invitados a esta movida, esta interesantísima movida en el Centro Cívico. Nosotros venimos trabajando desde el CPA con la muchachada de Camino Abierto en relación al abordaje de los consumos, y también en relación a los cuidados, ¿no? Y todo lo que trabajamos con Camino, y nuestra inclusión también en las actividades del martes tiene que ver justamente con que las adicciones o los consumos problemáticos son parte, digamos, de la salud mental, están, digamos, contempladas en la Ley de Salud Mental. Concretamente en el artículo 4, donde dice que las adicciones son parte de las políticas de salud mental. Entonces, en defensa, digamos, de esa incorporación de las adicciones en el marco de las políticas públicas de salud mental, creemos que es sumamente importante poner en evidencia eso el día martes, ¿no? A poder hablar de los derechos de las personas usuarias, de los derechos de quien tiene un padecimiento mental y atraviesa por una situación de consumo problemático. Alfonso, también va a estar presente la gente de Emaús. Exactamente, está invitada también los compas de Emaús, van a estar presentando algunas de las cosas que ellos hacen. Nosotros también trabajamos con los compañeros de Emaús, así que están ellos invitados y también están invitados otras instituciones y organizaciones, ¿no? Tal como ustedes han estado informando. Muy bien, muy bien. Y me contó un pajarito que te vas a quedar a bailar zumba. Ah, bueno, esa parte no sabía, pero bueno, todo sea por la causa. Seguramente van a haber varios compañeras y compañeros de Camino que van a estar entusiasmados ahí con la zumba, así que estaremos acompañando nosotros también. Buenísima. Bueno, gracias por este tiempo esta mañana. Sabemos que estabas ocupado. Gracias por la entrevista y estuvimos en comunicación con Alfonso Zúñiga. Alfonso, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Saludo a todas las compañeras y compañeros de Camino Abierto. Y un saludo a ustedes. Un saludo también a todas las personas participantes de ACUFA, a las familiares que van a estar presentes también el día martes. Y un abrazo a todos. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso Zúñiga del CPA, esta mañana aquí en Radio La Mariposa. Nos quedamos con canciones pedidas, Los Dinos, Hasta el Amanecer. marchar. Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer. Quisiera volver como ayer, a tus brazos, sentir tus caricias, tu piel, tu voz, hasta el amanecer. Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor, no te marcharás, haremos el amor. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio de la Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Y María la tenemos en vivo, en un ratito seguramente vamos a hacer otra salida desde exteriores de Radio de la Mariposa, pero ya tenemos sentado en el estudio mayor a David Martínez. David, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Raúl? Y también está Sebastián ahí al lado, ¿eh? Buen día, 12:24 en este Radio de la Mariposa. Estamos con Das sentados. Das, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Cómo estuvo la improvisación? La musa, como la llaman. La musa me acompaña siempre, está al lado mío. Ah, no, y es la de mozzarella. No, la de mozzarella, no. La de mozzarella, esa la cocinamos la semana pasada. Qué rico. También estuvo al lado de una musa. Estuve al lado de una musa también, estoy de novio. ¡Esa! Vamos, estoy de novio con Nadia, una chica del hospital que está ahora en situación de... Estaba media con depresión, así que la conocí en el hospital y me hace el aguante siempre todos los días. Le mando un beso enorme porque la quiero mucho. ¿Y eso te cambia la inspiración? Me cambia la inspiración, me dan las letras, me dan ganas de escribir más, me da más luz, más fuerza. Bueno, ¿podemos escuchar algo de Salud? ¿Podemos sentirla? Escuchemos algo de Salud. Hey, que yeah, acá das. Ok. Que puedes salir de la luz interna, amén. Amén. Yo ya no sé qué hacer a veces, pero bueno, no trato de enloquecer. Por eso me pongo a jugar al rap, y no a jugar en serio, sino a matar. Yo no mato la liga, solamente uso esto, niga. Querías colores, mirá los aerosoles. Estamos acá mirando al margen del Edén. No sé dónde estoy, pero ¿dónde está Santiago? Preguntaban todos. Lo mató el gendarmería, una mierda, pero eso ya pasó hace tiempo. Ojalá queden en recuerdo de su familia. Y mi familia espera que nos recuperemos. No sé, yo a veces miro los ojos de mi novia y me pregunto qué siente por mí. Yo sigo acá inspirado en la radio, no soy en sí, solamente un freestyler por ahí, yeah. Voy volando como la luz fugaz, se suben los volúmenes detrás. Bajar un toque por favor, Raúl, porque si no se me aturde todo el contraste, ahí va. Va sonando bien y para la radio Los Coihues FM 105.3, no sé cuánto era la frecuencia, pero está el DAS como siempre tirando rimas, de verdad. 105.5 es el 105.5 es el dial, yo me divierto y me entretengo, por eso a mi gente siempre con el rap bien felices mantengo. Oh shit, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Está cambiando el mundo, está llenándose de porquería, pero bueno, hay que tratarse con alegría y con amor y paciente que... Ser paciente es una virtud, por eso yo sigo acá. No sé de dónde vengo, si de Marte o de Venus. Ah, yeah. Y sigue la pista, ¿no? Sigue la pista, pero vale. Los aplausos para David Martínez, por favor. Y bueno, ahí una improvisación. Qué bueno, vamos. David, qué bueno, David. Gracias. Y qué bueno que estés de novio. Estoy de novio, sí, estoy feliz. Esa es hace genial, mucho no tenía novia. ¿Te parece, Seba, que te levantes con el inalámbrico y que te vayas para afuera? Por supuesto. Y le ahí nos vemos. Y le preguntes a María alguna otra cosilla que tiene ganas de contar. Voy caminando para allá, muy vamos bien. A ver cómo está exteriores. Muy bien, la ventaja vengo de tener con un recado acá, este grupo numeroso, mirá cuántas sillas, el colectivo 50 esperando acá a la puerta de la Junta, los chicos en el colegio. María, me mandan a preguntarte, dicen que quieres hablar. Sí, puedo decir un poema. Agua que corre por el río, llévate mi pene, con las aguas nuevas trae cosas buenas. Qué bueno, María, qué bueno. Otro. Está hermoso el día, está para disfrutarlo. Lástima que ustedes no van a ir con nosotros el domingo a paseo, a catamarán. Es verdad. Se habla de la palabra y otras cosas más. ¿Vos vas a ir, María? Para la próxima lo vamos a invitar. Bueno, la próxima vamos seguramente. Que pasen una bonita tarde y no se olvide mi tema. Muy bien, ¿vos habías pedido el himno de la alegría? Sí. Perfecto, vamos con eso. Dale, gracias, chao, nos vemos. Escucha, hermano, la canción.

Es. Para invitar a toda la comunidad. Todo lo que arreglan en los talleres lo van a vender en la feria. Y la van a vender, hasta comida venden. Muy bien, muy bien. Porque son innumerables los talleres. Cada vez más talleres. Por ejemplo, yo cuando fui hace un par de meses, todo re difícil, tenían un container. Y dice, acá vamos a hacer una puerta, vamos a hacer peluquería, vamos a hacer barbería. Del otro lado vamos a hacer manicura, la mejor. Así se... para sacar adelante la gente que se le dificulta para estudiar secundario, un terciario, la mejor. Bueno, Marcos, nos vamos a salir la primera parte de la nota, ¿te parece? Sí, está bien, gracias. Vamos. Bueno, bien, ahí les vamos a ir contando a los oyentes que el día de hoy nos visitan de Radio La Mariposa, que es el programa semanal realizado por los integrantes de Camino Abierto, que es el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo, aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Entonces ya están próximos en llegar, van a estar acá acompañándonos, contándonos de su proyecto radial, de cómo es el centro cultural y un montón de anécdotas hermosas que tiene este grupo que nos va a estar aquí visitando en FM La Voz 100.3. Bienvenidos, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bien, vamos a presentarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por aquí, estamos con... Sebastián, alias El Pollo, buen día. David Martínez, alias El Das. Mi nombre es Candy, pertenezco a Salud Mental de Camino Abierto. Mi nombre es Mariana Alexis y pertenezco a Camino Abierto. Buenísimo, bueno, aquí ya entonces más familiarizándonos con Candy, con Alexis, con Das y con nuestro queridísimo Pollo, que está acá acompañando a todo este grupo hermoso. Ya después voy a hacer pasar al resto del grupo para que también nos comenten toda esta gran historia que ustedes están haciendo en Camino Abierto. ¿Cuál de ustedes me quiere empezar a contar cómo comenzaron los caminos de Radio La Mariposa? Listo, aquí viene la voz de Candy, la voz radial. Bueno, la radio se transmite por FM 105.5, la Radio La Mariposa. Esto se transmite en los Coihue, todos los miércoles de 11 a 1. También tenemos un nick que nos puede escuchar, también hay un número de WhatsApp para que aquellos se animen. Y bueno, yo no soy nueva, yo arranqué en el año 2019 y ya ahora en octubre 19 se me cumple 5 años, 5 años en Camino Abierto y 5 años con mi pareja. Y nada, me encantó Camino porque es un centro cultural que cualquier chico que tiene salud mental puede asistir. Hay diferentes talleres, los martes está el taller de cuidados, los martes también por la tarde, como a las 2 de la tarde, está el taller de teatro, y los lunes hay también deporte. Por ejemplo, hoy a las 2 de la tarde tenemos un campeonato con Adam, que son otros chicos de Crearte. Somos pertenecientes de Salud Mental, gracias al Hospital Zonal, que somos pertenecientes de Salud Mental, así que nada. Qué bueno esto. Sigue, Sebastián, sí. Cuéntanos. Sí, ahí continúo. Bueno, el taller de radio comenzó antes de la pandemia, en donde hacíamos elaborados radiales, enlatados, como se llama, producciones puntuales. Cuando empezó la pandemia, previamente teníamos una revista que se llamaba Tinta Tu Voz, en el taller literario. Y como que esas dos experiencias como que confluyeron en este taller radial que empezó después de la pandemia y que, como bien dice Candy, se replican en distintas radios comunitarias de nuestra ciudad. Como FM Autónoma Piuqué, como la FM Comunitaria Los Coihue, y como una radio que trabaja Salud Mental, Radio Futura, en Buenos Aires. Radio La Mariposa. Radio La Mariposa, como se llama. Radio La Mariposa. Exactamente, exactamente. Y en este programa, que es de 2 horas semanal, como que cada uno tiene su propia columna en la que muestra intereses y potencialidades y saberes. Nosotros partimos de que todos tenemos un saber, contale mi saber, diferente y que puede ayudar, que puede potenciar el programa. Cada as tiene el saber y la potencialidad de la improvisación. Así que tiene su columna Vida Rap, que bueno, después ahí si se anima podemos hacer alguna improvisación. Claro que sí, me encanta todo este proyecto que ustedes han elaborado. ¿Por qué se llama La Mariposa? Bueno, la radio La Mariposa se llama porque es por el tema este cantante que me gusta. Soy muy fanática a Manama, que cantan esta canción de Mi Mariposa, digamos. Entonces quedó como ese nombre, por eso decidimos poner ese nombre, la radio La Mariposa, por estos grupos de cantantes. Ah, mira qué lindo, identificados con el tema de La Mariposa. Ya estuve escuchando el programa número 30 que me envió Sebastián. Por cierto, los felicito, un gran programa. Y estuve escuchando aquí a nuestro talentoso rapero. Y hay una canción que suena al comienzo del programa. ¿Esa canción la hicieron ustedes? Sí, esa canción la hacen en los talleres de radio. Siempre cuando hay, cantaban esa canción, y por eso a la radio le pusieron el nombre así, porque participan casi todos los compañeros que están en Camino Abierto, y por ese motivo le pusieron en Radio La Mariposa. Sí, puntualmente esa canción, un usuario de salud mental que venía a los talleres llamado Pajarito, tocaba la guitarra excelentemente, volvemos al tema de los saberes, y era compositor, y bueno, hizo la canción esa que hoy nos sirve de cortina y de nada. Y se escucha mi voz también, la voz de Pajarito y la mía. Y también rapeo, así que después... Ah, rapea. Después, si Dice me permite y si mi pareja no se me pone celoso, rapeo, voy a rapear igual. Claro que sí, aquí vamos a hacer este dúo dinámico del rap. Sí, aquí de Radio La Mariposa. Como Karol Gini. Ah, bueno, mira. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Nos vamos con más canciones pedidas por los usuarios, en este caso para Arnaldo. Es Charly García, la canción Rezo por Vos. Seguimos haciendo Radio La Mariposa y compartimos ahora la segunda parte de la visita de los usuarios de Camino Abierto al San José Obrero. Bueno, nos vamos a presentar. Este es el siguiente grupo que entra aquí a acompañarnos de Camino Abierto de Radio La Mariposa. Compañera, ¿cómo te llamas? Buen día, Radio... FM La Voz 100.3. FM La Voz 103.21. Bueno, yo soy Rolly, participo de muchos talleres de allá de la biblioteca. Me gusta mucho la mariposa, teatro, yoga, cerámica, electricidad. Fui la única mujer que estudió electricidad. De todas las chicas, era yo, y nos entregaron el diploma con marcos a los dos, porque nos faltábamos ni con nieve, ni con agua, ni con lluvia. Y fui la única que estudié electricidad de las mujeres. Muy bien. Y a mí Camino Abierto es como un segundo hogar para mí. Porque hay muy buenos compañeros, amigos, te tratan bien, te sentís a gusto. Y aparte de eso, y la mariposa igual me gusta mucho porque nos dedicamos temas. Por ejemplo, Marco me dedica un tema, yo le dedico otro. Él es mi pareja, bien. Marco Mancilla. Vamos a presentar aquí a Marco. Marco, preséntate aquí en el micrófono. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gente de la radio de San José Obrero, la mejor. Sí, nosotros somos usuarios del Centro Cultural Camino Abierto. Sí. Ahí realizamos diferentes tipos de talleres durante la semana. Y a veces vamos hasta los sábados. Bueno, los compañeros van los sábados a mirar películas un rato. La mejor. Y también tenemos participación en la radio comunitaria de los Hoywe. Sí. 105.5 FM. Radio Mariposa. La pueden encontrar en internet con el nombre Red Enfoques. Y hay un diferente tipo de radio. También hay de Latinoamérica. Buenísimo, estamos internacionalizados entonces. Bolivia, Colombia, Cuba. Sí. Claro, sí vi que tienen un link en la página de internet, ahí se lo vamos a repetir a los oyentes para que estén muy atentos. Se llama nuevaculturadespierta.com.ar. También lo pueden escuchar por radiopiuque.org.ar, ¿no? Que son las páginas de internet, y también por radio.redenfoques.com.ar, que es la que nos está contando sí, Marcos. Sí, exacto, sí. Listo. ¿Puedo pedir un tema? Claro que puedes pedir un tema. Que me gustaría que sea de Julieta Venegas, no de. A ver. De Marcela Morelo, Dicen. Dicen. Bueno, ahí nuestra queridísima Mary en la operación nos va a buscar ahí Dicen. Y mientras tanto se va a presentar otra compañera. Y se lo dedico a Marcos. Puedo pedir un tema. Con toda la dedicación. Sí. Y La Fuga del Rojo de los Tigres del Norte. Que conocía. Fuimos a, mejor dicho, para el otro extremo del continente, buenísimo. Sí, ¿cuál tema buenísimo. Se le gusta? Saludo a toda la gente excluida de Latinoamérica, del mundo, digamos, de México, de excluidos, digamos, nosotros que somos la clase más baja y que nos toca seguir apechugando los cambios de precios. Sí. Así que bueno. Bien, entonces vamos a dejar en línea mientras Mary nos busca las canciones. Dicen de Marcela Morelo. Listo. Compañera, ¿cómo se llama? Hola, muy buenos días, mis queridos oyentes de la radio. Bueno, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? FM La Voz. FM. Muchas gracias por haber hecho una invitación a la radio La Mariposa. Bueno, yo soy una de las oyentes de Camino Abierto, también vecina de Camino Abierto, que el Centro Cultural está en Misiones 75, barrio Ñireco Norte. Yo estoy a una cuadra de Camino Abierto, soy una de las muchas que están en desacuerdo de Camino Abierto. Tengo mucha historia cómo empezó Camino Abierto. Es un honor estar acá en la radio y también es un honor participar en nuestra propia radio que tenemos nosotros en Cogüe, que nosotros empezamos en Bariloche Center, éramos pocos, pero apretadito, y ahí empezamos nuestra radio. Éramos poquito y después fuimos a la radio nacional y así nos conocieron hasta que salimos, y después, bueno, ahora tenemos nuestra radio en los Cogüe. Cada 15 días se hace la radio en Cogüe y cada 15 días en Camino Abierto. Y en los Cogüe. Y en los Cogüe, ya lo acabo de decir. Ajá. Y bueno, yo soy una trabajadora de Camino Abierto también, que es una empresa sociable que está en Camino Abierto. Estamos arriba, somos 9 compañeros. Hoy no pudo venir una compañera, así que bueno, estoy yo reemplazando a todas las compañeras que están trabajando. La empresa sociable es una empresa que se hizo de Camino Abierto también, mostrando la hilacha. Es una empresa que se salió de ahí, hacíamos tejido con remeras viejas que se manchaban, las cortábamos y hacíamos ovillo. Con eso hacíamos carteras, hacíamos alfombras y lo poco que hacíamos lo vendíamos. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Dicen que es poca la gente que encuentra en su vida la otra mitad, pero el que encuentra te dice que no hay que morirse sin saber amar. Dicen que también llega cuando no lo esperas y que no hay edad. Dicen que andas sin ver hasta que llegue tu verdadero amor. Entonces ves la belleza que vive oculta a tu alrededor. Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. Cuando contigo estoy, hay un juramento que hacen los amantes en la intimidad. Si la entregas mutua y no hay traición, tendrá buen final. Compartíamos la música de Marcela Morelo con la canción Dicen que había pedido Rolly en la entrevista, y compartimos la última parte de la visita de Camino Abierto a los chicos de San José Obrero. Bueno, volvimos aquí al estudio de FM La Voz 100.3. Estamos aquí con, nos quedamos con Carmen, aquí la compañera, aquí nuestros otros compañeros de Radio La Mariposa fueron a hacer material allá abajo en la oficina con Omar, con Fernando. Entonces deben estar allá haciendo también su parte radial y las entrevistas, ¿no? Bien, buenísimo que aprovechemos también todas estas oportunidades. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? Bueno, la verdad que me sentí muy contenta estar acá en la radio. Yo quería decir también que tengo 2 nietitas hermosas. Sí, saludémoslas. Las 2 nietas nacieron en Camino Abierto porque mi hija antes iba a Camino Abierto. Una se llama Maya Belén Pino Ruiz y la otra se llama Amber Lucía Ruiz. Una tiene 9 y otra tiene 6, una gringa y una morocha. ¡Qué hermosura! Carmen, yo le cuento que nos están escuchando en Colombia. ¡Ah! Están escuchándolos y están muy emocionados también de todo el trabajo que se hace. La consigna de hoy es cómo cuida su salud mental para los sorteos que hacemos acá en el programa. Y nos están diciendo que todas estas enseñanzas que ustedes traen hace parte de los cuidados que tenemos cada uno para nuestra salud. Entonces ahí saludamos también a Miguel, que nos está escuchando, a Sara, que está en Panamá, nuestro queridísimo Ñaño, que está en Ecuador, que también siempre nos sintoniza aquí por la aplicación, y bueno, a cada una de las personas que nos siguen escribiendo y saludándonos. Así que Carmen, muchas gracias por estar acá, bueno, contarnos todos estos. Gracias por invitarnos también, le doy saludo a toda la gente que acaba de nombrarme. Es un orgullo que de afuera nos saluden para nosotros que estamos en la radio, y que también podamos dar un poquito de arena a cada uno de todas las, de los oyentes que están escuchando, que no se dejen de estar con problemitas o algo así, que no tienen ganas de salir, que se ponga el esfuerzo y salga, aprovechar el día, aunque sea tomar, mirar un poco las montañas, tomar unos mates allá afuera, charlar con el perrito, que no se encierren, que no se hagan idea, porque si uno se hace idea en la cabeza, ahí donde vienen las depresiones. Las depresiones vienen porque uno se hace mucha idea en la cabeza, y entonces cuando ya no da más, explota, y ahí donde lo enfermamos. Por eso hay que tratar de evitar de estar con alguna amiga o llamar a una amiga y decir, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿De tu salud? ¿Bien? Perfecto. Yo estoy bien, perfecto. Tratar de salir, no encerrarse, no acostarse. La cama chupa mucha energía. Nosotros tenemos una compañera que está a punto de operarse, pero también tienen con él. Y yo les digo, la cama no es buena, la cama es linda. Descansa, todo perfecto. Pero si uno se tira en la cama lo supera, la cama nos chupa, la cama nos saca toda la energía que tenemos. Entonces esa energía hay que lucharla, hay que ponerla y decir, no, hoy me levanto, me voy a la radio, me voy a mi taller, me voy a trabajar contenta y feliz, venir con alegría. No traten de que bajonearse, sigan luchando. Cuesta la vida, cuesta mucho, las cosas están muy caras, las cosas esto, las otras, el pasaje, pero hay que tratar el esfuerzo y cuidarse uno mismo. Lo digo yo porque yo en veces también tuve bajoneada, tuve a punto de hacer cosas y no dejé que la depresión entre a mí. Por eso yo ahora ya tengo 60 años y con esos 60 años veo muchas cosas que están pasando, la juventud, la gente grande, y por eso lo poco que yo tengo lo quiero entregar y decirlo acá en la radio. Muchas gracias, muchas bendiciones a cada hogar y que multiplique lo poco que tenemos, los multipliquemos. Gracias por todo y que Dios los bendiga a todos. Lo amo y con una fe de amor. Lo invito a Camino Abierto a algún cumpleaños que tengamos. Nosotros cada fin de mes festejamos todo el cumpleaños de la gente. En febrero cumplimos 16 años, así que vamos a hacer invitaciones para los que nos quieran ir a ver. Muchas gracias. Un honor haber estado en esta radio hermosa que me encantó muchísimo. Un beso al profe Raúl, al profe Fabián, que son de la radio La Mariposa de Los Coihues. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Carmen, por estar acá con todos sus compañeros, también a Sebastián El Pollo y a todos estos Camino Abierto, caminantes, ahí sí, abriendo caminos, que nos acompañaron el día de hoy. Me encantó la compañía de todos ustedes. Y gracias. Bueno, nos vemos en una próxima. Recuerden todos los mensajes. Nos hacen llegar unos mensajes, Mavi Reyes, nuestra compañera. Eso, de mensajes. Que nos está poniendo hermoso programa. Así que nada, muchas gracias a Camino Abierto. ¿Vio, Carmen? Muchas gracias. Muchas gracias. Lo invitamos también a la radio La Mariposa, a Los Coihues, que tenemos cada 15 días. Sí. Serán muy bienvenidos a la radio. Yo le hago la invitación. También quería decirle que nosotros para el día, ahora en octubre, hay encuentro de mujeres. Invitamos a todas las mujeres que va a haber cosas en una universidad que todavía no sabemos bien, y va a estar maquinando, vendiendo nuestras cosas. También va a estar caminando, haciendo otras cosas de teatro. Así que bienvenida y muchas gracias, y un beso grande para todas las mujeres y para nosotros los compañeros. Muchas gracias, Carmen, por estar hoy aquí con todos tus compañeros y a Camino Abierto, que nos dio también la oportunidad de conocer este lindo proyecto de Radio La Mariposa. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio.